El acto para felicitar la exitosa celebración del séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea tuvo lugar el día 21 en Dhaka de Bangladesh. Participaron el secretario general del partido, Cha Tia, el secretario del Comité Central del Partido del Trabajo, el presidente del Comité de Amistad y Solidaridad con Corea, así como personalidades de partidos políticos, entidades, organizaciones de estudio de la idea Juche y de prensa de ese país. Los oradores dijeron que la elección del mariscal Kim Jong-un como presidente del Partido del Trabajo de Corea es un reflejo de la unánime voluntad y deseo de todo el pueblo coreano y la humanidad progresista. Y expresaron la convicción de que el Partido del Trabajo y el pueblo de Corea lograrán brillante victoria en la lucha histórica hacia la victoria final en fiel acato a la idea y línea planteadas por Su Excelencia Kim Jong-un en el séptimo Congreso del Partido.